Hoy Jesús en el Evangelio nos habla de la honradez. Claro, la honradez es una de las cosas que no se pueden comprar. No hay dinero para comprar la honradez, porque es algo que está oculto en el interior de la persona. Uno puede hacer un test para calibrar los conocimientos o la experiencia, la inteligencia, muchas cosas. Pero para lo que no hay ningún test es para la honradez. No se puede hacer nada, ni siquiera pruebas, porque si el que no es honrado es inteligente, como sospeche algo, parecerá como el más honrado de los hombres para en el momento justo a hacer lo que tenga que hacer, cuando de verdad haya mucho en juego. No hay dinero que pueda comprar la honradez. Ya lo decía en la lista de Schindler. Mi padre me decía que tres cosas se necesitan en la vida: un doctor que no insista demasiado, un contable en el que se pueda confiar y un cura comprensivo. Pues el contable, desde luego, es cierto, es cierto. Y esto, Jesús lo que dice es tan profundo, porque dice: el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Yo a veces me he encontrado con casos, me acuerdo, en un lugar, pues que un colaborador en la iglesia, pues bueno, no era de fiar. Y efectivamente, pues parece ser que sí, que... Entonces yo le dije: bueno, ¿cómo le mantenéis aquí? Porque la persona que no es honrada hará pequeñas cosas cuando pueda, pero cuando las pueda hacer grandes, llevarse mucho, se llevará mucho. Por lo tanto, esto es como un agujero. Una vez que el agujero está formado, caerá de lo que haya. Si hay más, más; si hay menos, menos. Y lo que debemos pensar en esto es: Jesús puede fiarse de nosotros. ¿Soy verdaderamente de fiar para Jesús o le traiciono a veces? Porque, claro, no es dinero lo que pone en nuestras manos Jesús, sino a veces su gracia, su amor. Cuando a veces preguntamos: ¿y por qué Dios a mí no me dará esos dones que he leído en las vidas de los santos? Pues a lo mejor porque uno no es de fiar. Y entonces, si uno tuviera esos dones, se llenaría de soberbia. Se llenaría de soberbia y sería al final peor que el principio. No somos de fiar. Si Dios nos concediera todo lo que nuestro corazón pide, pues al final le traicionaríamos. Porque la estadística no miente. Cuando el Señor hace que las cosas vayan muy bien para una persona en lo material, y en la salud, y en lo familiar, todo bien, pues la estadística demuestra que la mayor parte de las personas se ensoberbecen. No somos de fiar. Por más que le digamos: no, yo sí, yo en esa situación sí que ya verás que te seguiré alabando, honrando, dando gracias, daré limosna en la medida de los millones que tenga. Pues al que piense así, que le quede bien claro que cada uno recibe de la dispensación de Dios lo que Dios en cada momento ve que conviene para su alma. Eso que lo piense cada uno. Cada uno de nosotros hemos recibido de la bendición de Dios lo que Él en su sabiduría ha visto que era conveniente. No menos, tampoco más. Y eso es muy bueno, porque si las cosas nos hubieran ido muchísimo mejor, ¿qué hubiera sido de nosotros? Lo vemos en tantas personas famosas Lo vemos en tantas personas famosas que uno dice, ¿cómo esta persona en estos años pues ha podido cambiar tanto? ¿Ha podido descender a ese infierno y lo tenía todo? Pues por esto, por esto. Porque no es fácil mantenerse como hombre justo cuando todo va bien. Entonces Dios dice a este administrador, hay que darle menos, porque con más se va a envenenar. Se va a envenenar, seguro. Y la experiencia lo demuestra, la cantidad de gente que vemos que le ha hecho mal las bendiciones de Dios. Así que cada uno debemos conformarnos con lo que hemos recibido. Luchar por mejorar, eso sí, luchar por mejorar, pero al mismo tiempo conformarnos. Cada uno tiene lo que tiene que tener. Dios es un rey y somos administradores y nos da a cada uno algo, algo. Para empezar, nos da una cosa a todos, la vida. Y la administramos. Hay quien la malgasta alegremente, la salud, y muy mal. Acorta los años de vida, claramente, y no le importa, lo administra mal. O arriesga la vida en el coche, o, en fin, muchos vicios que acortan esa cosa primera que Dios nos ha dado como administración. Después os da para administrar unos hijos. Esa administración es educarlos, alimentarlos, que tampoco el dinero cae del cielo. Muchas cosas. El tiempo, una casa, nos da muchas cosas. ¿Os habéis parado a pensar que también debemos administrar el lugar en el que estamos? Lo bonito que es. Yo no lo digo porque sea párroco de esta iglesia, pero mucha gente que viene aquí, a esta iglesia, por razones diversas, todos dicen, qué bonito es este lugar, los árboles, en medio del campo, el paisaje que tenéis al bajar de la cuesta. ¿Cuántos lugares del mundo hay que no tienen un buen paisaje? Que todo es un secarral espantoso, o todos son más casas, más casas, más casas, más casas, y feas y malas. Pues también debemos administrar esto. ¿Cómo? Es un bien, florecerá, dará intereses si le damos gloria a Dios. ¿Tendríamos que estar unos cuantos años en Calcuta o en algún lugar de esos? Y no digo de esos. No voy a mencionar grandes ciudades del mundo que son, a veces, algunas de ellas muy feas. Y sin embargo, nosotros aquí estamos en un lugar. ¿Os hacéis idea lo que es el que uno pueda pasear a cualquier hora del día y de la noche por estas calles sin que nunca, jamás haya habido un robo en 20 o 30 años? Nadie ha ido por la calle en estos 30 o 40 años y ha sufrido un solo asalto. Eso estarían, es que no habría dinero para pagar lo otro. Tenemos que dar gracias a Dios. También eso ha sido puesto en nuestras manos, y los intereses es que le demos gracias a Dios. Al menos dadme gracias. Al menos dadme gracias. Quizás no erais conscientes de esto. Considerabais que era lo más natural del mundo. Pues ahora, a través del sermón, es el momento en que uno consciente dice, es verdad, Señor, gracias, gracias. Lo bonitas que son las calles, limpias, las casas, algunas de ellas preciosas, otras incluso impresionantes. Es algo que debemos, como administradores, devolver gloria al Creador de todo eso. Así como otros, desgraciadamente, tendrán que darle alabanza a Dios a través del sufrimiento. De sufrimientos, pues, espantosos, como veréis en muchos reportajes de zonas del mundo, que la vida cotidiana, lo esencial, es algo muy duro, pero muy duro. Entonces, todos vosotros sois administradores. Devolved los beneficios al que os ha puesto eso en vuestras manos. Y mucho menos, como algunos dicen, no, yo ya estoy cansado de la vida, yo me retiro de la vida. Eso ya es la peor administración del mundo. Ya no es que no demos gloria por esto, por lo otro, sino todo fuera. destruyo hasta el último don, que es la base de todos los dones que me ha dado Dios. Pues que nunca nos ocurra eso. Siempre que vivamos hay una razón para vivir. En el lugar que vivimos, con quién vivimos. Hay gente que dice, todo sería perfecto si no fuera por mi suegra. Pero, ¿qué habré hecho yo para merecer una suegra? Yo pensaba que esto era literario. Que decía, bueno, es un lugar común, una cosa que se dice. Pues no, ¿no? Las suegras deben tener algo que hace que siempre haya alguien de la familia que sea un martirio, aunque sean a veces algunas deliciosas, deliciosas, pues siempre alguna cosa se atraganta. Estamos con quien el Señor nos ha puesto. Eso entendámoslo. También eso forma parte del legado de Dios, como el que recibe una herencia y que dice, la casa es fabulosa, pero claro, es que está al lado del cementerio. Pues alguien tendrá que vivir al lado del cementerio, si no, pues no tengas la casa. Pues también las personas forman parte de ese legado. Cada uno de vosotros ha recibido una herencia y entonces es administrador. Y algunos la esconden y la recuerdan el último día cuando ya están a punto de morirse. Otros la malmeten, la estropean. Y unos pocos la hacen verdaderamente fructificar mucho. Que todos nosotros seamos administradores honrados, fieles a Dios y hagamos fructificar el legado que cada uno de nosotros tiene en sus manos hasta el día en que muera. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.